La escuchamos a la concejala. Y con el bloque del Frente para la Victoria y de Pueblo Nuevo convocamos al director, subdirector de Residuos Urbanos, Ignacio Ustarroz, y también a la secretaria de Desarrollo Social, Diana Bonifaz. La idea, bueno, es que vengan a informarnos qué han hecho en esto, en este año y 3 meses de gestión. Desde lo social y bueno, también en lo que es la parte técnica que le corresponde a obras públicas en lo que hace a la planta de reciclado. Sabemos que bueno, hay una prensa que no está funcionando prácticamente, hoy la planta no funciona. Tenemos, por lo que sabemos, 8 personas, 4 en la mañana y 4 en la tarde, que son trabajadores. Bueno, y todo esto, como ustedes saben, surge a raíz de las declaraciones del intendente que dijo que iba a denunciar a las personas que no estuvieran autorizadas a pasar a la parte del relleno sanitario. Pero bueno, nosotros lo que refutamos es que son personas que hoy no le alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Entonces creemos que antes de colocar carteles lo que se debe hacer es atender la parte social. ¿Y qué resolvió la comisión? La comisión resolvió que los vecinos y vecinos que frecuentemente asisten al relleno sanitario y los trabajadores que hoy están haciendo el reciclado vengan a la comisión el día lunes a las 10 de la mañana y luego se va a convocar a los funcionarios. Después de todo lo que se habló, lo que se escuchó de los vecinos y demás, ¿es necesario que vengan aquí cuando ya conocen la problemática y demás? Bueno, la verdad es que nosotros desde la comisión convocamos a los funcionarios y a los vecinos y vecinas en conjunto, pero bueno, ellos tienen la mayoría y se decidió de este modo. ¿No va a haber un pedido para regularizar la situación de los trabajadores que están allí? Bueno, una vez que nosotros escuchemos ambas partes, vamos a ver cómo canalizamos. Sí, lo ideal es que se regularice la situación y que la planta vuelva a funcionar como funcionó en su momento. ¿Hay alguna información respecto a las promesas que hizo el Talaguirre después del incendio que iba a dotarlo de la infraestructura necesaria para que trabajara? No, lo único que sabemos son las declaraciones desafortunadas respecto a los trabajadores y a las personas que van a buscar alimentos, que bueno, ustedes saben que es un sector vulnerable, por eso también es que convocamos a la Secretaria de Desarrollo Social, porque creemos conveniente que a esta altura, sabemos algunos de los trabajadores recibieron una ayuda luego del siniestro, pero bueno, en lo que nosotros queremos saber es si es sostenido en el tiempo, si se generan oportunidades laborales para estas personas que están trabajando en malas condiciones, porque la planta no funciona como debiera funcionar. ¿Se piensa en otras personas que también están en esta situación? Porque sabemos que hay otros mini basurales que también está ahí asentado gente ahí. Bueno, sí, nosotros también vamos a convocar a las personas que están en los asentamientos, que sabemos que Desarrollo Social no se ha ocupado. Por lo expresado por estas personas. Así que la idea es que se los atienda de modo integral, ¿no? Como ustedes saben, la pobreza se combate con salud, con educación, con empleo, y el que se tiene que ocupar es el Estado. Y en este caso vemos en toda esta situación que hay un Estado municipal ausente. La palabra de la concejala Cristina Lescano aludiendo a la...